Bueno, hace un par de días que aparecen en sus redes sociales un reclamo que están haciendo, creo que es a nivel nacional, ahora se lo vamos a preguntar a él, y tiene que ver con tercerización en el sistema de atención las empresas de gas, básicamente, ¿no? Para eso estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Serra, que es el secretario general de Estigas, que es el sindicato acá en el partido de General Pueyrredón. Ezequiel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Maxi. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Yo digo, ahí los habíamos visto un poco en redes, digo, es un reclamo que están haciendo a nivel nacional, ¿no? Este de la tercerización laboral. Sí, exactamente. Para ponernos un poquito en el marco, dale. Luego de la privatización de lo que era la empresa gas del Estado, en su momento una empresa del Estado, la industria del gas se dividió en 9 distribuidoras y dos transportadoras. Hoy este problema se está dando a nivel nacional, digamos, ¿no? Tenemos un problema en Gas Nord, que es la distribuidora del norte, donde se está viendo, la empresa está viendo la posibilidad de tercerizar alrededor de 200 trabajadores. Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros la problemática la nacionalizamos, y bueno, desde lo que son los sindicatos que nuclean a la empresa Camusi, estamos con el mismo planteo, digamos. Esto es un reclamo viejo, viste, que viene de la privatización, en donde la planta de gas del Estado era de 10.000 trabajadores y hoy estamos hablando de que son 5.000. Esos puestos de trabajo no es que desaparecieron, sino que se terminan tercerizando y que termina llevando eso a la precarización del trabajo. Está bueno, Ezequiel, contarle a la gente que está del otro lado cuáles son los perjuicios que tiene el trabajador y trabajadora al encontrarse tercerizado, ¿no? Al encontrarse que la empresa... Digo, hay un perjuicio del trabajador y también hay un gran beneficio de parte de la empresa, ¿no? De tercerizar el trabajo. Digo, contales un poquito y contanos un poquito, digo, cuál es, en dónde está ese dilema de decir, bueno, estamos tercerizados. Y eso tiene que ver básicamente en cuestiones de salud, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de salario también, porque quedan los trabajadores desencuadrados. Muchas veces incluso hay empresas que los tienen bajo monotributo, o sea, el trabajador bajo monotributo y estando en relación de dependencia. Como te digo, esta problemática viene desde la privatización de esas empresas que eran del Estado. Uh-huh. Y que, bueno, que en definitiva lo que hacen es, la empresa se ahorra en costo laboral, digamos, como le llaman ellos, y bueno, en cierta manera la problemática la tiene el trabajador, porque eso, un trabajador bajo convenio de la industria del gas es un trabajador que está reconocido y que su rubro y su tarea está reconocida, que es una tarea de riesgo. Digamos, todos sabemos, hemos visto algún video de, no sé, cuando hay una explosión siempre está vinculada a alguna problemática en el gas, alguna fuga, alguna pérdida. Bueno, todo eso tiene que ver con la precarización. Sí, digo, también imagino que al tercerizar las empresas que absorben esa tercerización, esto lo voy a agregar yo, digo, muchas de las empresas tercerizadas también corresponden, son los dueños de las propias empresas que tercerizan, ¿no se entiende? Camusi tiene empresas, obviamente que no figuran como bajo el mismo propietario, pero que son de ellos, pero que las usan para tercerizar, como las cooperativas del puerto. Esto es una aclaración mía. Las inventan para poder tener a trabajadores y trabajadoras bajo convenios. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Se utilizan convenios, imagino, de más baja paga, de menor aporte y demás? Exactamente. En este caso no, digamos, las empresas no son digamos, del grupo Camusi. Son empresas de servicio que son privadas, pero, digamos, terminan utilizando convenios que no le corresponden a la industria del gas, y eso hace que los trabajadores no estén en las condiciones que deberían estar, digamos, ¿no? Uh-huh. Ezequiel, ¿y los trabajadores son de lo que se llama habitualmente de calle, o están los de calle, están los de oficina? Digo, ¿incluye a todos los trabajadores y trabajadoras de diferentes lugares? Sí, en general esto dio inicio post-pandemia, digamos. Durante la pandemia se empezaron a ofrecer muchos retiros voluntarios, donde muchos compañeros, digamos, accedieron. Esos puestos de trabajo los perdimos. No ha pasado así en el área técnica, digamos, en lo que tiene que ver el trabajo más de calle, porque es un trabajo que no se puede reemplazar, es difícil, claro, reemplazarlo, digamos. Pero en el área administrativa sí lo hemos sufrido. lo venimos sufriendo y bueno, nosotros consideramos que hay un nuevo avance en estas políticas de tercerización del trabajo, donde hace que los trabajadores queden expuestos a un montón de problemáticas que no que quedan desamparados de alguna manera. Esto recién nombrabas a la pandemia, digo, ¿crees vos que estas nuevas maneras, estas nuevas formas que se encontraron en la pandemia, que para algunos fue ventajosa, el hecho de los home office, de las reuniones virtuales y demás, abrieron la puerta para poder tercerizar aún más el trabajo? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros lo venimos viendo y no hay manera de frenarlo, ya lo hemos planteado en distintas reuniones, desde la misma federación, hemos planteado un paro nacional por esta problemática. La empresa hace oídos sordos, esto a nivel nacional, ¿no? Todas sí, las empresas entiendo. Están haciendo oídos sordos. Y entendiendo sobre todo que estamos en un marco donde nuestra región está tendiendo a estatizar los recursos naturales, en Argentina lo que se está dando en las empresas de servicios es todo lo contrario, digamos, ¿no? Como que, no se ve en materia de energía a estas empresas la posibilidad de que puedan volver a formar parte del Estado mismo, ¿no? Uh-huh. De la administración. Sí, está lejísimo de imaginarse, ¿no? Uno sí. Lo tiene como un horizonte, lo plantea o lo habla o lo piensa como un horizonte óptimo, ¿no? Esto de recuperar las empresas del servicio de energía, cual fuere. Digo, de hecho, el sindicato Luz y Fuerza es algo que plantea desde hace un tiempo largo, ¿no? Esto de la reestatización de los sistemas de energía para hacer un país soberano en materia energética. Claro, exactamente. Nosotros decimos exactamente lo mismo, o sea, soberanía energética significa soberanía política también, ¿no? Esto, como te digo, tiene que ver con la problemática que tiene nuestro país y que está desencuadrada respecto a los planteos que se vienen haciendo en nuestra región, ¿no? Digo, Chile estatizando el litio, Bolivia estatizando el litio, lo hizo también México. Entonces, estamos nosotros en una situación en la que desfavorable en ese sentido en materia de energía, ¿no? Uh-huh. ¿Han podido sentarse a hablar con la empresa para hacerle estos planteos? Y la otra pregunta que hago, porque viene de la mano, ¿las empresas son siempre lo mismo? Vos decías, este conflicto lo llevamos a nivel nacional porque nace en el norte y a partir de eso empezamos a ver que hay situaciones similares en todo el país. ¿Es la misma empresa que hace esta cuestión de tercerizar el laburo o son diferentes? No, las empresas son distintas, pero digamos, la metodología es la misma, digamos, ¿no? Así como nosotros tenemos la federación, ellos tienen la asociación de distribuidoras de gas, que es Adigas, digamos, y así como nosotros nos reunimos y hacemos reclamos, ellos también están constantemente viendo la posibilidad de qué manera pueden reducir sus costos. Y reducir sus costos significa, en muchos casos, reducir el servicio, digamos, ¿no? O sea, que al usuario no le llegue un buen servicio y óptimo. Sí, vamos agrandando un poco más la pregunta, aprovechamos, no hablamos nunca, Ezequiel, así que aprovechamos para poder extender las dudas, las curiosidades, las preguntas a un montón de lugares más allá del que nos compete hoy, que tiene que ver con la tercerización laboral y este reclamo que están haciendo. Está unos días nomás, creo que el 9 de julio se inaugura el gasoducto Néstor Kirchner, que va a traer para Argentina un ahorro energético de miles de millones de dólares. De hecho se habla de que gran parte de el 2024 positivo que tendrá la Argentina tiene que ver con ese tramo o estos tramos que se van a inaugurar ahora. ¿Eso de qué manera impacta, si es que impacta, en el trabajador y o trabajadora de Estigas? A nosotros directamente no nos impacta, sí le impacta, digamos, al sindicato, que es un sindicato hermano, que es el sindicato de Bahía Blanca, uh-huh. Y al sindicato de Neuquén, claramente, ¿no? Porque el gasoducto, el primer tramo, el Néstor Kirchner, es de 500 kilómetros. Exactamente. Más o menos, para hacer números. De Tratallén a Salitelo, o sea, provincia de Neuquén, La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Claramente incrementa, digamos, la cantidad de trabajadores. Bienvenido sea. A nosotros nos pone muy contentos. Pero bueno, particularmente para la región nuestra no nos afecta. Pero en general es una buena noticia para el trabajador y trabajadora del gas. Sí, claramente, claramente, porque incluso en general para todo el país, ¿no? Porque, sí, obvio. Vamos a poder exportar gas a través de la región de Bahía Blanca, que es un punto muy favorable. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el mes de marzo en Neuquén, haciendo un poquito la recorrida en Boca de Pozo, digamos, uh-huh. y esperamos ahora incluso participar de la inauguración del gasoducto también. No puedo no preguntarte, casi desde lo cholulo, digo, contame un poco las impresiones, porque las imágenes que se ven es impresionante, ¿no? Ver ese caño inmenso que va, según lo que dicen los que saben, a cambiar la historia de Argentina en torno a las energías, perdón, en este caso, al gas. Digo, contame un poco cuáles son las sensaciones al ver, digo, lo que es el caño de salida de Boca de Pozo. Sí, no, eso es algo impresionante. Lo que nosotros le llamamos la chimenea, ver la llama de fuego saliendo de la torre, la verdad que es algo único. Yo particularmente nunca había participado. Nosotros somos una comisión directiva bastante nueva, tenemos un año y medio de gestión, uh-huh. Y haber podido participar y conocer toda esa región, que le dio un cambio enorme el tema de la explotación petrolera, la verdad que fue una experiencia inolvidable. Bien, digo, eso está bueno resaltarlo, porque viste, siempre se habla de lo macro, es decir, de cómo va a beneficiar a las arcas, al Banco Central, y que nos vamos a ahorrar 2.000, 3.000, 100.000 millones de dólares por año, y que vamos a exportar y demás. Uno también intenta ir al territorio, ¿no? Al llano, y decir, che, bueno, ¿cuántos laburantes más se van a contratar en Argentina a partir de la inauguración del Néstor Kirchner? Que si no me equivoco, te lo pregunto, por ahí no lo sabes, digo, tiene inauguración en el mes de julio, como cada 15 días, ¿no? Diferentes tramos. Claro, exactamente. El último tramo es el Saliqueló, que es provincia de Buenos Aires, ¿no? Comienza en Tratallén y termina en Saliqueló. Bien. Digo, bueno, volvemos al original, ahí me colgué un cacho con el tema del gasoducto Néstor Kirchner, me parecía interesante poder charlarlo. Digo, la situación de la cual hablábamos y que tiene que ver con la tercerización, ¿cómo impacta Cámara del Plata, Ezequiel? Digo, del mismo modo de lo que me contabas, que arranca en el norte y demás, digo, o acá es un poco más liviano. No, es más liviano, pero es un reclamo que también, ¿no? No sé, a nosotros nos impactó mucho en todo lo que tiene que ver el call center y el área comercial. No sé si ustedes están al tanto, pero Camusi, previo a la pandemia, tenía dos oficinas comerciales en la localidad de Mar del Plata y hoy tiene una que está puerta cerrada y te abren si golpeas la puerta, ¿viste? Está todo medio raro. ¿Qué es la de Belgrano? Es la de Belgrano cerró. Esa cerró, mira. Quedó solamente la de Juan de Justo y Chile. Bien, menos mal que me contaste, porque si no iba a ir a Belgrano a hacer el trámite. Sí, que de hecho el local todavía quedó con algunos plotters, ¿viste? Está medio raro. Pero bueno, eso nosotros lo venimos viendo acá. ¿Cómo impacta eso en el trabajador? Yo voy a hacer memoria de hace muchos años, digo, vos sos muy joven, así que por ahí hasta ni te acordás. Digo, antes había un local grande en Alberti y Córdoba. Local grande, grande con sí. Ganas, lo digo, El de Belgrano y el de Juan B. Justo. Y el de Juan B. Justo también, yo no sé cómo estará ahora, recién me decís, te abren cuando golpeas la puerta. Digo, el de Juan B. Justo era grande también, grande, digo, había capacidad sí. para atender a cualquier cantidad de gente. Bueno, el de Alberti se trasladó a la calle Belgrano. El de Alberti es el Belgrano, o sea que se achicó a la mitad, o menos. Exactamente. Ya cuando sí. se mudó, y ahora desapareció, digamos, ese lugar. Y el de Juan B. Justo cada vez se reduce más, digamos, ¿no? Porque hay menor cantidad de personal, están tratando de que todo sea de manera, y todos los trámites se realicen de manera digital, lo cual nosotros en su momento lo planteamos, que uh-huh. eso para Mar del Plata era un problema, entendiendo que hay una cantidad de vecinos y vecinas que no tienen acceso, o por una cuestión etaria, o porque no tienen acceso a internet, o tener el teléfono con carga. Entonces nosotros lo planteamos en su momento, que las puertas tenían que estar abiertas, logramos que digamos que la gente esté atendiendo. Ahora si se acercan, golpean la puerta y le abren, por lo menos, que antes no estaba pasando, directamente lo atendían en la garita de seguridad, el muchacho de seguridad estaba prácticamente para charlar con los usuarios y explicarle cómo tenía que hacer las cosas, cosa que no corresponde. Así que bueno, es una pelea que venimos dando hace un tiempo ya. Sí, es impresionante lo que me estás contando. La verdad es que me lo imagino al trabajador de seguridad diciendo no, está cerrado, y comiéndose los insultos de la gente sí, que va, porque es así, ¿no? Exactamente. La gente que va es porque no está pasando un buen momento, le sacaron el medidor por falta de pago. Incluso de los mismos trabajadores de seguridad estábamos recibiendo los reclamos como diciendo a nosotros no nos corresponde está realizando este tipo de tareas cuando tiene una oficina comercial en la esquina. Lógicamente, lo que corresponde es que la oficina esté abierta y que se atienda a la persona cara a cara, como se hizo toda la vida, ¿no? Que incorporen también el servicio de poder realizarlo a través de manera digital, pero digamos que no corten con el otro servicio, que es, digamos, el usuario puede llegar, se acerca y ser atendido como corresponde. Ezequiel, en ese sentido, preguntarte algo que lo hablamos a veces con el sindicato bancario, con la bancaria y también con el sindicato Luz y Fuerza. Digo, esa reducción de lugares de atención al público impactaron directamente con la cantidad de trabajadores y trabajadoras, es decir, ¿echaron gente al cerrar lugares o se pudieron mantener los puestos de trabajo? No echaron. Lo que sí hicieron fue a aquellos trabajadores o trabajadoras que le quedaban 3-4 años para poder jubilarse, le ofrecían retiros voluntarios, esos puestos de trabajo se perdieron, no se volvieron a recuperar, en su mayoría en el área administrativa. Falta gente en general en todos los sectores, pero bueno, el área administrativa fue la que más perjudicada quedó, digamos, en ese sentido. Uh-huh. El sector más debilitado entonces es el administrativo y no tanto el de la calle. Exactamente. Sobre todo porque el trabajo de calle es un trabajo específico, es un trabajo de un técnico. Esos puestos de trabajo son difíciles de poder sustituir, digamos. Sí, durante un tiempo también fueron puestos bastante expuestos, valga el juego de palabra, ¿no? Cuando iban a sacar algún medidor por pérdida, además, se comían los garrones, como quien dice. Sí, tuvimos un periodo ahí donde el periodo ese en que durante el gobierno de Macri, que hubo un salto enorme en el tema de facturación, sí. Los costos, donde se salía a retirar medidores excesivamente, bueno, sí, tuvimos muchos problemas con los mismos usuarios. Sí, la gente queda como rehén en el medio, claro, ¿viste? Claro. Una situación difícil. Hay que decir que, digo, por ahí alguien no se acuerda, la gente no se acuerda, pero en aquel momento la gente prefería dar de baja o que le saquen el medidor de gas y poner garrafa. Porque sabía, era como comprar el gas antes, no saber lo que uno tenía para gastar. Ezequiel, para ir terminando, agradeciéndote la generosidad de habernos dado estos minutos, preguntarte si tienen en mente desde la Federación, a nivel nacional, algún tipo de medida de fuerza más para poder seguir reclamando y visibilizando este reclamo de la tercerización laboral. Sí, yo tengo entendido que esto se va a profundizar porque hay que ponerle un freno a este tipo de medidas. Es por ahí un poco repetitivo decirlo, ¿no? Pero esto se inició en la venta de las empresas de servicios públicos, que eran del Estado, sobre todo acá del Estado, una empresa que fue ejemplo para muchas otras empresas a nivel mundial. Hoy, en manos de la burguesía nacional, que mira para afuera, tenemos estos problemas, ¿no? Pasan estas cosas. Entonces me parece que hay que darle un freno de una buena vez y ojalá que algún político tenga por ahí la luz de pensar en recuperar esas empresas que se perdieron en esa década. Ezequiel, te agradecemos mucho el contacto, que tengas una buena jornada. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.